apuntes de universidad, he encontrado esta canción. Preparando mi examen final, debí escribirla yo. Quedan muchos años que pasar aquí, sudando en el metro sin poder salir. Mañana me tengo que examinar estos temas otra vez. El propio Flexo puede atestiguar que lo he estudiado bien. Si esta asignatura me hacen repetir, seré un viejo cuando me vaya de aquí. Puedo recordar tiempos de estudiante que ha quedado atrás y no volverá. Qué distinta es esta vida con mi dinero, qué lejos se ve los problemas con tenía que volver a la facultad, lo soñé por una vez. Todo lo que me gustó lograr aún estaba por hacer. Ahora tengo la suerte de trabajar, aunque encorbatado siempre me verán. Qué tarde es, otro día más que no voy a casa a comer. De mis asuntos no puedo creer que se puedan resolver. ¿Cuántas horas te dedico a trabajar? ¿Y qué poco tiempo puedo disfrutar? Puedo recordar los tiempos de estudiante que ha quedado atrás y no volverá. Qué distinta es esta vida con dinero, qué lejos se ve los problemas con